cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. A todos los que nos están acompañando como todos los días viernes en Alborada Rock Radio. Hoy tenemos un programa chévere, muy, muy lindo. Estamos armando la nueva temporada, así que estamos enfocándonos por el momento en eso. Va a ser las mismas cosas, pero con otro nombre. Pero hoy vamos a tener un programa con otras voces, sí, porque ya estamos practicando la voz de sí, Roto para que no nos reconozcan. Hoy sí tenemos un programa súper chévere. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter, @AlboradaRock. Así es, buenas noches, amigos y amigas. Pues yo soy Ángela y les voy a acompañar una noche más acá en Alborada Rock. Si quieren música, ya saben a dónde pueden escribir y pedirlo. Y bueno, pues, mucha fuerza esta noche. Bueno, me alegro que empiecen con nosotros a disfrutar este otro viernes de rock and roll. Les habla Ernesto y quiero que disfruten de este programa que, como siempre, va a ser una bomba. Y un saludo a todos los que están escuchándonos, que se van a gozar. Y pues bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por venir a conectarse. Venga, siéntese, tome, siéntese. Ajá, en su casa. Gracias por venir y conectarse con nosotros. Pues bien, nada más, muy feliz de la participación de todos ustedes en el fanpage. Y pues eso representa cada viernes gente que se conecta más e interactúa con nosotros. Gracias por escucharnos. Y pues bien, bienvenidos. Hoy tenemos un programa tranqui y muy bueno a la vez. Excelente. Como soy yo, más o menos, ¿no? Tranqui, no, nada más. ¿Qué? Tranqui. Así que vamos con una canción para entrar en calor. We'll be right back. y escuchamos el tema de Manowar, Grita y Mata, en su traducción al español. Chévere. No, esta canción está, sale muy buena. La verdad que está muy buena. Que es una gran banda, Manowar. Sí, sí, sí. Y este... Bueno, teníamos de uno de nuestros radioescuchas que él quería saber más sobre una noticia que habíamos publicado en la fanpage, que es sobre la internación de Malcolm Young, integrante de la banda de los AC/DC. Entonces, pues nosotros bien, habíamos leído y ahondamos un poco más en la noticia, de la cual no hay mucha información, y es sobre que él, ya aparte que es un hombre de edad, ¿no? Porque hay que saber que AC/DC es un grupo que se formó hace más de 40 años. Y pues nada, sus integrantes no son para nada jóvenes, ¿no? Y son casualidades de la vida, no es por algún problema de drogas o algo, sino con cosas por la edad. Entonces le aducen que él perdió la memoria de corto plazo. ¿Qué es la memoria de corto plazo? Es aquella en la que él empieza a olvidar cosas que hizo hace, claro, hace el día anterior. Sí, hace, según decían, es por un cuadro de... Claro. Todo a raíz de un cuadro de demencia que parece que tuvo, empezó a tener hace un tiempo, en los que primero se rumoreaba de que iba a salirse de la banda por un tiempo, por unos temas de salud, y resultó que justo antes de que están por sacar un disco, además, que en el que al final no pudo participar, se decidió salirse, y después declaró que se saldría definitivamente por... Porque ya no puede contener una vida normal un como otra persona, ¿no? Claro, por eso entre las cosas que decían un poco era de que justamente estando en un cuarto con él, si tenías una conversación y te salías, no sé, a buscar algo y volvías a la media hora y él no recordaba nada de lo que había hablado contigo. Entonces, por esas razones es que parece que está internado en una clínica, en una clínica en Sydney, exactamente. Que igual ya es para personas de edad, ¿no? Porque él ya está cruzando... Tiene 61 años. Sus 61 años. De cualquier manera, a mí personalmente no me parece que 61 años sea una edad... Pues, claro, se le vino encima capaz el viejazo, pero... se le vino encima porque también la vida de una estrella de rock... Ahí va. No es, para que digamos, la vida más sana, ¿no? Es la típica, sexo, drogas y rock and roll, entonces... Bueno, si a Ozzy Osbourne lo vemos como lo vemos ahí en los programas esos de la televisión, ¿no? Que está caminando así medio... Y él sí que está más viejo, me parece, ¿no? Sí. Bastante más. Entonces, pero bueno, lamentablemente es una pérdida que sufrió la banda por el hecho de que es uno de los cofundadores de la legítima AC/DC. Claro. Entonces. Sí, pues bueno, ahora que no va a estar el Malcolm, va a reemplazarle su sobrino, Steph, ¿no? Sí, yo lo que leí. ¿Quién va a reemplazar en la con la guitarra? Sí, siguiendo sus pasos del tío. No sé, a veces te da para pensar en alguna conspiración media extraña, porque ¿por qué no, no? ¿Cómo? Yo qué sé. El loco, 61 años, le declara a toda la familia demencia senil y todos los poderes los maneja otro. Y el loco dice, no sé, yo me hice la película. A la final está bien, y todos claro, quieren robarle los álbumes y lo el tienen, dinero. Claro. Y el hermano ya metió al hijo ahí en la banda para quedarse con todos los derechos, todo. Ya se hace la película. Claro, vamos a hacer la ficción del final de Michael Young. Igual bueno, va a seguir haciendo música, ¿no? O sea... Pero al menos está vivo, ¿no? No es claro, que está como estrellas tan famosas de la música terminaron muertos por su propio vómito, claro, o porque se suicidaron, o sea, está, al menos está vivo. Y todavía podemos esperar más noticias de él, porque en un estado así, capaz, y una estrella de rock de alguna manera... Canciones alucinadas, ¿no? Si claro, quizás hace unas letras súper buenas. Lo ayuden de otra manera para... Vaya a saber... Así que bueno, básicamente eso fue lo que se estaba comentando acerca de este cantante. Este cantante de AC/DC, un cantante, el guitarrista de AC/DC, que bueno, sí, ya es grupo legendario. Entonces vamos parte de la historia. Así adaptándonos y vamos a escuchar una cancioncita de AC/DC. Del rico rock and roll. Thank you. Es el segmento que ya estamos como que alistando para dárselos en los próximos minutos. ¿Cuál? La tripleta. La tripleta. También está en un lecho de muerte la tripleta. Sí, porque les comentamos que en la nueva temporada voy a internar por demencia. me van a alegar demencia y me van a sacar del aire. Qué buenísimo. Y a la tripleta, disfrútenla, que estos son los últimos tripletazos que van a tener en los últimos tripletazos bailables del 2015. Sí, 2014. Así saben, sacaría. Y entonces, no han visto. Pero vamos a traer nuevos segmentos y cosas mucho mejores. Entonces vámonos con la publicidad de la tripleta para comenzar con este segmento precioso. Ay, qué gay. Todas las bandas, todos los artistas tienen su historia. Aquí sus tres mejores canciones. Enchúfate con la tripleta. Segmento súper chévere que es la tripleta. Ah, no, ya me delataron. Ya les iba a crear más conmoción diciendo que adivinen de quién vamos a hacer la tripleta hoy, pero ya la canción se delata sola. Esta noche les tengo a los Trans Metal. ¿De dónde? A la famosa banda mexicana. La canción que están escuchando de fondo es considerada una de las canciones más buenas que tienen los Trans Metal, que es más o menos del segundo álbum que ellos tuvieron, del Infierno de Dante. Los Trans Metal sí nos vinieron a visitar a Quito y fue un concierto ícono donde hicieron el lanzamiento de uno de sus álbumes aquí en Quito, ¿en Ecuador? Porque les dejó un gran recuerdo con esa banda. Eso fue en el 2003. Entonces, bueno, voy a conversarles un poquito más de los Trans Metal. Sí, que me intriga de saber de dónde salió el nombre de la banda. Tú tenías una teoría. No, voy a decir. Bueno, sí, lo voy a dejar para preguntas del público y así se ganen un disco de los Trans Metal. Sí, que digan de dónde nació el nombre de la banda. Bueno. ¿Al que acabas de decir? Le voy a dejar de incógnito. ¿Pero que tienen que adivinar la pelotudez que yo pensé o qué? No, la verdad. Ah, claro, la verdad. Ah, la verdad, la vas a decir ahora. Ya, los Trans Metal se fundaron en 1987 en la ciudad de en México, en el país de México, en varias ciudades. Su sonido se aproxima a un moderno y pesado thrash metal con influencias de death. En sus comienzos, la banda tocaba covers de Celtic Frost, Scorpions, Black Sabbath, Acid, y alternaban con algunos temas que ellos ya tenían escritos. Los Trans Metal han tenido como banda mexicana un recorrido en cada ciudad grande o pequeña del territorio mexicano. Han logrado una fama en países de Latinoamérica, tales como El Salvador, Colombia, también nos mencionan en Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos y otros más. Ellos han participado en grandes festivales y les voy a mencionar como Telehit de México y el Vive Latino en el año 2007. En 1987, Javier Partida y Juan Partida, que son hermanos, tenían un proyecto en mente y a este le llamaron Transmetal. Entonces fue cuando reclutaron a Alberto Pimentel para que hiciera las voces y después a Lorenzo Partida para que fuera su bajista. Él es actualmente el bajista y manager de la banda. En 1988 ellos fueron invitados a un mega festival y como imagínense, un año después de haber hecho música y eran tan famosos que se los llevaron para Francia a participar en el festival Monster of Rock, en el cual ellos compartieron escenario. Eso es loco. Compartieron escenario con bandas como Iron Maiden, Anthrax y Halloween. Y eso es sorprendente. O sea, un año hacen canciones y tal, y después se codean con los duros. Lo que a muchas bandas les toca décadas. Pelear. Sí. Su primer álbum se tituló Muerto en la Cruz. Luego, para 1990, bajo el título Zona Muerta, el cual fue presentado por primera vez en vivo en la famosa gira New Titans Over Mexico Tour, al lado de bandas como Sepultura, Sacred Rage y Napalm Death. ¿Vieron? ¡Qué loco, ¿no? Al toque recibieron un montón de... Sí. Algún pacto de haber tenido. En 3 años y ya claro. Se codeaban con bandas realmente de trayectoria y realmente buenas. Algún pacto como el de aquel, ¿no? El de... ¿Cómo era? Ostergold, ¿cómo era el que se llamaba? Gorgoroth. Gorgoroth. Ya. ¿Cómo claro, era porque... que si mencionas Gorgoroth 3 veces? Te aparecía el tipo. Sí. No, pero porque para que esta banda tuviera así tanta convocatoria enseguida, ¿no? Con tantas bandas. El género de ellos realmente es muy pesadito y si analizamos las letras y vemos, son como que muy. Un poco, las canciones lo que dirían son herejes, así son como que muy mandándole a la religión a un caño, así. Entonces está, las letras son un poco más ocultistas, tienen letras fuertes, otras son suaves, son buenas, pero es buena música, Transmetal es una gran banda. Les conversaba que este álbum fue una revelación y esto les dio pie suficiente para experimentar y volver a intentar en escenarios con grupos de extranjeros. Es así como para 1992 en el denominado Festival Mexican Mosh comparten escenario con The Psych, Psych of Hit Hall, que no sé cómo nombrar, what, pero what, está bueno. Y Nuclear Assault. O sea, ya, ¿qué más hubieran querido? Y Nuclear Assault, una gran banda. Entonces, con ellos compartieron escenario en 1992, ellos recién saliendo y dándose a conocer. Ahí fue entonces que Alberto Pimentel, el vocalista, que había salido un año atrás, vuelve a la banda. Y vuelve a retomar su puesto como vocalista para iniciar la primera gran gira por todo el territorio mexicano. Esta les llevó a los Transmetal a niveles más altos que habían conocido hasta ahora, abriéndoles puertas para poder alternar escenarios en 1933 con los mayores grupos de Norteamérica, que son Creator, para la época, ¿no? Creator, Overkill y Monstrosity. En 1993 realiza su primera grabación de estudio. Esto fue en Estados Unidos. Y nada menos que con los afamados Morrison Records, que fue en Tampa, Florida, con la participación de grandes personalidades como el cantante Glenn Breton del grupo Decide y otros bajo la dirección como el que es conocido el Mesías del metal en Norteamérica, el Scott Burr. Ahí es cuando lanzan y producen su álbum famoso de la canción que estamos escuchando de fondo, que es El Infierno de Dante. Esta canción y este álbum se hizo tan famoso fuera del disco también es por el estampado que tenía la portada, porque de esto cuentan que imprimieron más de 10.000 playeras solo de la portada del álbum, porque es súper buena. Así que en poco les postearemos en el Facebook la portada porque es súper buena. Sí. Este es un disco muy importante y quizá uno de los más importantes de su carrera, y la cual les permite vivir holgadamente y dedicarse a producir su próximo álbum, que se extendió en una producción de 3 años. Este álbum se llamó México Bárbaro. Entonces vamos a escuchar la primera canción, a ver si escuchamos México Bárbaro y nos vamos animando con la tripleta. acciones de contradicción, devastadores, perdón, indigentes, muertos de ira, mis cosas las levantan, excesivo dolor, México bárbaro, sangre y desolación, México bárbaro. Del conflicto, de contagio y pamelitería, y un terror se va todo ante sí mismo, con su equipoquetía y estupidez, todo vive en tu lamento, que te quise miserablemente, excesivo dolor, México bárbaro, sangre y la canción México Bárbaro. Este es del álbum que le siguió al famoso álbum El Infierno de Dante, que era la canción que estábamos escuchando de fondo y con la cual ellos también se catapultaron ya. Y estaban como una banda bien acentuada, pero estos fueron los álbumes que batieron récord en ventas en México para ellos. En esta ocasión, para México Bárbaro participaron George Fisher, que era vocalista de los Cannibal Corpse, participó en varias canciones de este álbum, en la canción como México Bárbaro y Save a Line. Además, Graham Howard tocando en los teclados de los tracks México Bárbaro y Elegiaco, la canción siempre se me hace difícil, Elegiaco, después del tour para promocionar el disco, lo lleva a realizar importantes participaciones en medios norteamericanos como los famosos MTV Latinos en Miami, Florida, y en importantes festivales como el Expo of the Stream. Esto de MTV es un dato curioso porque muy pocas veces se le había dado apertura a bandas de un género tan pesado como es el thrash death metal que hacen los thrash metal. Entonces fue muy curioso el hecho de que ellos participaran en este medio. En 1998 ellos producen con los famosos CR Studios en Chicago su nuevo álbum, que llevó el nombre de Alas del Emperador. Aquí se incluyen covers, un cover bien famoso en español y que es el mejor que hayan hecho, de la canción Orgasmatron de los Motorhead. Un año después, en julio del 2000, buscando siempre mejorar sus producciones, el grupo se traslada a Indiana, en Estados Unidos, y se encuentra con el músico productor Mike Sheffield, con el cual se identifican y comienzan a trabajar en los nuevos proyectos, Debajo de los Cielos Púrpura y Tristeza de Lucifer. Ya les voy a dar la clave, porque estos álbumes son famosos y tienen importancia, porque como que incluye al escenario ecuatoriano, entonces son buenos. Al terminar la grabación y mezcla de estos discos, el grupo regresa a la Ciudad de México para concretar y preparar su primera gira por tierras sudamericanas, la cual inició a mediados de agosto del 2000 con un magno evento en la ciudad de Bogotá, Colombia, con alrededor de 1,000 personas para presentarlos. De ahí ellos alargaron, ¿no? De ver su gran fama aquí en Latinoamérica, alargaron las giras por Manizales y en Cali. Después llegaron a Quito y se sorprendieron aún más, porque en Quito les esperaba 3,000 personas en un solo show y sin ninguna otra banda. También tocaron en Cuenca, y esta fue, ellos consideran, ¿no?, y en varias entrevistas dijeron que este show les había dejado un grato recuerdo, porque creían que no tenían mucho, no pegaban tanto, ¿no?, en un país como en Ecuador o en Perú, y eso les dejó una grata sorpresa. Y eso los llevó a después lanzar aquí en Ecuador su álbum Decorado con Clavos, con el vocalista Leonardo Camachoisco. No, de Chasco. De Chasco, Guanajuato. El álbum Debajo de los Cielos Púrpura se realizó en septiembre y octubre del año, con una gira que se extendió por los Estados Unidos. Luego de esto volvieron acá y lanzan el álbum Decorado con Clavos, que les había contado quién era el vocalista. Pero nos vamos como que a adelantar unos pocos años más, porque la verdad que la historia para hacer una banda de los 90 hasta ahora es bastante historia, entonces se las voy a resumir, ¿no? Para septiembre del 2002, ellos regresan con un nuevo álbum llamado El Amor Supremo, el disco más experimental del grupo y que incluye por primera vez teclados, grabado en el famoso estudio 880 en San Pablo, California, bajo la producción de James Moss. Entonces vamos a escuchar nuestra segunda canción de la tripleta, si no la estoy saboteando, y volvemos. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Soy la cruz Acabamos de escuchar la canción Decorado con Clavos, que es de los álbumes que hicieron en el periodo del 2000 al 2003 y de los que vinieron a ser partícipes en los escenarios ecuatorianos cuando hicieron su gira latinoamericana. Fue hasta septiembre del 2002 que regresan con un nuevo álbum llamado El Amor Secreto, el disco más experimental que ellos tuvieron, porque integraron teclados y otros instrumentos más, entonces que se salía como que de la categoría del thrash death que venían haciendo. Este disco ellos lo grabaron con James Murphy, les había dicho, también con grupos como Cancer, Death, Desencarnado en español, Testament y Concra. Este disco es muy importante para muchos fans del grupo de en Centroamérica, porque este les dio la oportunidad de llevarlos a presentarse por primera vez en 2003 en un país tan poco visto, ¿no? Como las bandas importantes como es El Salvador, donde estaban esperando desde hacia ya varios años poder verlos en vivo. Entonces cuentan, ¿no?, que este concierto realmente estalló escenarios porque la gente tenía muy buena acogida esta banda ahí. El éxito de esta primera aventura en Centroamérica superó las expectativas, apareciendo en las principales páginas de los más importantes diarios de México y acaparando la atención en la televisión y la radio por igual. Para el 2007 dan a conocer su álbum que lleva por nombre 20 años ondeando la bandera del metal, en conmemoración de sus 20 años en la escena nacional, el cual también llegan a promocionar en la ciudad de Quito, Ecuador, con el vocalista Leonardo Camacho, ex de la banda Yakatarma y de la banda Exenferis. Bueno, bandas que no son muy famosas, ¿no?, pero también como que tuvieron su feeling en México, pero acá no tanto. Grabando también este CD, el track titulado Flotando en las Aguas Negras. Entonces esto ya como que les deja la expectativa que Ecuador realmente se volvió como el segundo país de aquí, porque también vinieron a tocar, iban a tocar en un concierto gratis en Ambato y el concierto se canceló, ¿cierto? Sí, o sea, solo para que vean ahí lo bueno que llegan a hacer los Transmetal. Para el 2008, Transmetal ha entregado su álbum Odyssey, In the Flesh, un álbum muy técnico con un sonido muy maduro y donde los vocalistas, como fue Pimentel, que se fue a hacer su propio álbum, volvió y le dan un temperamento a las líricas del álbum. Tal vez menos brutal que las anteriores canciones, como Es Infierno de Dante, porque es una voz brutal. O sea, y eso es lo que más me encanta de Transmetal, porque es un sonido súper fuerte y la voz es muy buena. En el 2011, a través de la disquera de Lorenzo Partida, la Mazacuta Records, Transmetal ha editado y sacado a su venta el disco titulado Decadencia de la Modernidad. Con Chris Menfar en las voces, este álbum demuestra la madurez del grupo y la invocación a pesar de los años de la banda. Con eso como que les resumí un poco, porque son ya más de 20 años de trayectoria y es un compilatorio de discos para regalar. Hicieron discos que daban gusto esta banda, ¿no? Y pues está. Les quiero dejar con la última canción, que realmente es muy buena. Y también Daniel la quiso dejar para el último porque considera que es la mejor canción que ellos tienen. Y con esta banda me voy despidiendo y de paso voy saludando esta noche a toda la comunidad trans que hay aquí. Mandemos saludo a los trans latinos, a las papas trans, a las grasas trans, a los trans esmeraldas. Yo aprovecho entonces a mandarle un saludo a Nacho Pin y Damián, que están disfrutando una buena velada hoy, escuchando acá Alborada. Sí, disfrutando de las cosas. Claro, sí, deben estar comiendo algunas papitas de esas que son malignas para el corazón. Entonces, saludos para todos los trans de nuestras vidas. Y les dejo con la mejor canción y con el programa seguimos. We'll be right back.

La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Este domingo 12 de octubre, los bolivianos y bolivianas residentes en Ecuador asisten a una gran jornada democrática. Elecciones Generales 2014. Los residentes bolivianos en Ecuador deberán asistir a su embajada en la avenida Eloy Alfaro 2432 y Fernando Ayarza desde las 8 de la mañana. Agradecemos su valiosa participación. Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es igual que cuando ejerces democracia. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. En Alborada Rock, espero que lo hayan disfrutado de la tripleta, que por cierto estaba muy buena, pues es la hora de disfrutar con más canciones, ¿no? Y estamos regalando un disco, así que a la banda. ¿De quién? A la banda, a la persona. ¿A la banda que se escucha, llama el disco? No. Ah. Ah, me estás molestando. A la gente que nos escucha y nos sintoniza, que diga, ¿por qué se llaman Transmetal? Y les regalamos uno de nuestros discos que tenemos tan listos para todos ustedes. También José Ordóñez. José Ordóñez, un saludo especial. Él vino a retirar su disco. Y ayer retiró ya. Qué bueno. Felicitaciones, José. Felicitaciones. Ojalá nos mande una foto para que la gente vea que Alborada sí cumple. Ahí va, podría sacarse una foto con el disco y... Ahí va, Alborada cumple. También para Diego Calle ya le vamos a estar enviando su disco. Sí, también, no nos olvidamos. Sí, y... No lo hacemos venir porque tiene que venir de otra provincia. Aclaremos porque capaz que hay espectadores celosos. ¿Por qué a Diego se lo mandan y a mí no? Porque no participan. Claro, tienen que participar, participar. Va a tener un mes, el mes de noviembre me parece, o diciembre puede ser. Muy chévere, ya que van a ir Los Ángeles del Infierno para allá. Para Ambato, y eso está de irte. Está de... Para ver si hacemos un tour. Está de irnos nosotros. Claro. Y de paso le dejamos el disco, sería bueno. Y de paso nos da posada. Nos da posada. Que nos escriba, nos mande un mensaje confirmando si nos da la posada. Claro, que... Si tiene un patio para la carpa allá, Alborada. Ay, tiene patio. Tenemos la carpa Alborada. Tiene un parque al frente de la casa. Ah, bueno, está. El parque. Excelente. Vienen los guardias, no nos dejan ir. Bueno, y ahora que ya empezó la hora de protección al menor, entonces vamos a presentar el segmento de las nuevas rolas con esta banda. Antes, es 3, ¿no? Hoy es 3. Celebramos el día de los radiodifusores. Entonces, ah, mira. Está. Claro, es nuestro día. Felicitaciones a todos los radiodifusores. y nos damos nuestro propio abrazo. Sí, otro saludo para Nacho Pin, que también en su momento, allá en su tierra, él tuvo un programa de radio también. Entonces, también va para todos. Sí, un saludo a todos nuestros colegas. Un saludo a Nacho Pin. Nuestros colegas también que... Sobre todo a los colegas de aquí de la radio. Claro, por ejemplo, del programa... Del lunes, que no, siempre me olvido del lunes, digo. Desfase Insomne. Sí. También de los martes, escuchen los matices de Débora, los papayales, el miércoles a Polución Sonora, jueves Aleación Maestra, y el viernes el mejor programa que existe. Alborada del viernes. Alborada Rock. Sí, la verdad que hay que disfrutar de toda la franja, que tenemos ocupado un espacio muy interesante, que es para explotarlo en todos los sentidos al máximo. Claro. Y entonces, Ernesto, hoy nos tienes las nuevas rolas de este tema, este temita que estamos escuchando de fondo, que es de Patti Smith, que se llama My Generation, mi generación, es el tema que estamos escuchando de fondo, y un poco, ¿no?, es lo que estamos, que somos más o menos todos los de la franja, tenemos un poco la... rondamos la misma edad, los gustos en diferentes ámbitos, pero justamente es como que digamos la generación. Entonces, Patricia Lee Patti Smith es una cantante y poetisa estadounidense, nacida en Chicago el 30 de diciembre del 46, que saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses, caballos en español. Apodada la madrina del punk, trajo un punto de vista feminista e intelectual a este estilo musical y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat, esa que era mucho de la época, como Ginsburg, más adelante lo nombro. Sus letras introdujeron la poesía francesa del siglo XIX también a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógina y poco femenina desafió a la era de la música disco, esa que se vestían con los pantalones largos y bailaban así con muchas luces de fondo. Entonces, como que claro, ella era más así a lo Nirvana, digamos, a lo, ¿no?, el, como es Kurt Cobain, viste, que con su saquito, algo como bien sencillo, que rompía un poco la estética así totalmente de la época. En 1967 abandona la universidad y se muda a Nueva York, donde se pasaría los primeros años de los 70 pintando, escribiendo y actuando. Incluso hasta ejerció como periodista musical, escribiendo sobre rock en varias publicaciones. O sea, como que trataba, una persona que trataba de abarcar todas las artes, ¿no? Estar siempre ahí un poco en la vanguardia. Para 1974, Patti Smith ya hacía sus propios conciertos de rock, inicialmente con el guitarrista Lenny Kaye y posteriormente ya con la banda completa, formada además por el bajista Iván Kral, el baterista J.D. Doherty y el pianista Richard Soll. Financiados por el fotógrafo y amigo de Patti Smith, Robert Mapplethorpe, que es un fotógrafo que se volvió bastante famoso, la banda grabó su primer sencillo, A Show y Peace Factory. Eran los dos temas que incluía en 1974, siendo justamente la cara A una versión de la canción punk de la canción de rock escrita por Billy Roberts, que ya había sido previamente versionada, ¿no?, por Jimi Hendrix y Deep Purple, es el tema Hey Show, con un añadido de palabra hablada que trataba sobre el secuestro y posterior fuga de Patty Hearst, que era la hija de un millonario que fue secuestrada por una banda de subversivos de ultra izquierda yanquis, que después es una historia interesante la de esta Patti Hearst, que fue la que decidió hacer como una, antes del tema este de Hey Show, una antelación así, hablando sobre el tema de una manera poética, porque era algo muy trascendental, ya que esta persona después se volvió parte de la banda que la secuestró y atracaron un banco y todo, era como que algo... Me dio el síndrome de Estocolmo. Sí, sí, después, más adelante estuve leyendo que cuando la agarraron y la apresaron en bastantes años después de todo lo sucedido, alegó eso. O sea, como que no, ella estaba No, la habían secuestrado y que había tenido síndrome de Estocolmo. Y bueno, ya había saltado el banco, así que problema vaya a ser. Y bueno, entonces Patti se ve que le llamó la atención esta historia un poco de índole político y lo agregó con unas palabras en el tema este de Hey Show. Y la cara B de este sencillo era un tema que hablaba sobre la frustración e ira que sentía Smith al trabajar en una época que le tocó hacer eso, en una línea de ensamblado de una fábrica, y cómo su salvación la encontró en el libro Iluminaciones de Arthur Rimbaud. Es un libro de poemas, ¿no? Que bueno, ella lo había robado de una tienda en realidad, porque viste, esta Patti, la verdad que es para mí, sí, la madrina del punk, es algo bien definido. Muy punkera. Así que vamos a escuchar un tema de ella que se llama Free Money. Ese fue el tema Dinero Libre de Patti Smith, la madrina del punk. Bueno, Patti Smith Group edita el álbum Horses, producido por John Cale en 1975, que fusionaba punk, rock y poesía hablada. Aparte tuvieron también un poco, John Cale fue uno de los integrantes de la famosa banda Velvet Underground, que conformaba Lou Reed también. Entonces como que tuvieron un buen productor en ese sentido. Mientras Patti Smith Group estaba de gira por Estados Unidos y Europa, la popularidad del punk comenzó a aumentar. El sonido más crudo de su segundo álbum, Radio Etiopía, reflejó este hecho. En 1978 se publica otro disco que se llama Easter, que contenía el sencillo Because the Night, el cual fue escrito con el famoso Bruce Springsteen y que fue su álbum con más éxito comercial. Luego en 1979 editan otro disco que se llama Wave, de menor éxito. Creo que un poco Patti Smith logró también, ¿no?, como le pasó a Transmetal, ya desde los principios involucrarse con gente, digamos, importante, ¿no? Porque ya de hecho el fotógrafo Mapplethorpe, bueno, acá no lo menciono, pero Patti Smith se fue un tiempo a vivir a Francia con la hermana y actuaba en la calle, hacía onda media así hippie, ¿viste? Y cuando volvió se fue a vivir con él, vivía con este fotógrafo que ya en esa época era famoso, vivía en un hotel donde invitó a vivir a Patti Smith cuando volvió de Francia, y fue que un poco que le ayudó a hacer las cosas. Y claro, al estar siempre con él, esta persona se codeaba, andaba entre los mejores clubes, esos vanguardistas de Nueva York y no sé qué historia, y andaría el Andy Warhol por ahí. Nueva York. Porque acaso le está hablando de Nueva York. De Nueva York. Estados Unidos. No del perro de Susana Jiménez, ¿no? Entonces, bueno, por eso lograron también un poco tener esos contactos, ¿no? Al punto de hacer un tema con Bruce Springsteen. Durante la mayor parte de los años 80, o sea, posterior a esos discos, Patti estuvo retirada de la escena musical debido a su casamiento con el ex guitarrista de MC5, ¿no? Fred Sonic Smith, con quien tuvo dos hijos. Esta MC5 es una famosa banda también punk, como tirando a trash, heavy, así, medio extraño, una fusión que está muy buena igual la banda. Ya la vamos a andar mencionando por acá. Bueno, y con esta persona tuvo dos hijos. Esta unión suscitó la broma sobre el hecho de que solo se casaba con él para no tener que cambiarse el apellido, porque también era Smith, ¿no? Entonces, claro, le bromeaban con eso. Bueno, lamentablemente Fred Smith murió a finales de 1994, o sea, igual casi 12 años de matrimonio, y al poco tiempo su hermano Todd y el tecladista de la banda, Richard Soll. Por lo tanto, fue una época como bastante complicada para Patti Smith. Entonces, luego, al cumplir su hijo 14 años, Patti decidió volver a Nueva York, donde sus amigos Michael Stipe, ya de la famosa banda REM, y el escritor Allen Ginsberg, que era uno de los grandes, el que quise nombrar hoy, me salió Gainsbourg y es Allen Ginsberg, es parecido, pero es uno de los iconos de la poesía beat y de la época esa literata de San Francisco de los 70, a quien había conocido en sus primeros años también en Nueva York, a Allen Ginsberg. Y ellos le instaron a volver a hacer giras para recuperarse del impacto de los últimos acontecimientos, por lo cual se embarcó en una pequeña gira junto a Bob Dylan. ¿No? En diciembre de 1995 fue eso. Luego, en el 96, Smith volvió a trabajar con casi toda su banda habitual, para grabar el disco Gone Again, y en 1977 lanzar Peace and Noise. Luego, en el 2000 lanzaron otro disco, Hung O, y en el 2004 Tramping. Algunos de estos discos tuvieron así como una influencia muy política, porque había un tema en el disco Hung O, por ejemplo, que era trataba sobre los temas de la ocupación del Tíbet, ¿no? De China, que ocupaba el Tíbet, y era como su forma de protesta

Bueno, y vamos a cortar un poco con el tema de Horses, porque la verdad que en realidad dura como 9 minutos y ya, bueno, después se pone a delirar un poco porque le encantaba hacer esos espectáculos, ¿no?, en el escenario, y se ponía a cantar poesía también mientras la banda se colgaba así en un ritmo. Por eso es una, a mí personalmente me parece una mina realmente interesante. Pero bueno, ahora escuchamos otro estilo, pero que también es la época también de los 70. Este tema se llama Evil, es de Cactus, el cual es un grupo de hard rock formado en Long Island, Nueva York, en 1969, por Camille Apice y Tom Bogert. Tras la disolución de Vanilla Fudge, la banda es considerada una de las influencias de artistas como Van Halen, Ronnie Monroe, Anvil and the Black Crowes. El otro día estaba leyendo sobre Charlie García y, bueno, Vanilla Fudge era una de las bandas que a él le encantaban cuando era un guambra. Entonces, evidentemente eso lo vamos a ver reflejado en que esta era una banda excelente en su época, que realmente no es muy muy conocida para nada. Ni esta ni su predecesora, que era Vanilla Fudge, tampoco, que ya vamos a tener, vamos a estar tratándola acá en Alborada. Cactus fue inicialmente concebido, bueno, en el 1969, como un proyecto que nucleaba a Carmine Apice y Tim Bogert, base rítmica de Vanilla Fudge, más el guitarrista Jeff Beck y el cantante Rod Stewart, a quienes se sumaba el xilofonista y cantante Adele Smichel. No obstante, el supergrupo se vio frustrado, ya que Beck sufrió un grave accidente automovilístico y estuvo inactivo por un año. Por tanto, Stewart se unió al grupo Faces y Bogert y Apice siguieron adelante con este proyecto, que era el de Cactus, por su propia cuenta. Hacia 1960, Beck y Bogert contratan al guitarrista de blues Gene McCarty y al cantante Rusty Day, y graban un álbum debut homónimo con su mismo nombre, que es lanzado ese mismo año con buena recepción, mientras que al año siguiente editan One Way or Another y Restrictions. Finalmente, en agosto de 1972, Cactus lanza su cuarto LP en 2 años, el curiosamente titulado Hot and Sweet. Sin embargo, disuelven la banda tras la edición de este trabajo, para unirse al ya recuperado Jeff Beck, el que había tenido el accidente automovilístico. No sé, se disuelve y se vuelven a juntar con Jeff para armar otra banda. Entonces vamos a escuchar un tema de Cactus que se llama Swing. Rockin', baby. Ese fue el tema Swim, que como verán tiene mucho swim. Te dan ganas tirar la silla de rueda para el costado y ponerte a bailar. No será mucho. Ganas de bailar. Claro, dan ganas de bailar bastante. Bueno, la banda Cactus, nada menos que 34 años más tarde, en 2006, Cactus reaparece con una actuación en un programa de radio neoyorquino y un concierto en el B.B. King's Blues Club el 3 de junio de ese año en Times Square. Primer show de la banda desde 1972. Entonces, esta versión de Cactus, amén de los líderes Bogart y Apice, contó con el guitarrista Gene McCarthy también, y un cantante nuevo, Jimmy Kunz, ex miembro de Savoy Brown, formación que ese mismo año graba Cactus 5. Es el quinto álbum de la banda, ese Cactus 5. Grababa ya con esa nueva formación y con esos años de diferencia, ¿no?, de la idea original. Curiosamente, en 2008 McCarthy abandona el grupo, siendo reemplazado por el mismo guitarrista que lo sustituyó hacía 36 años atrás, que se llamaba Werner Fritzschen. Asimismo, el bajista Elliot Dean Robinson reemplaza a Tim Bogert, quien decidió ya no tocar más en vivo, no sé, se retiró. Y en 2011 McCarthy vuelve a regresar una vez más, marcando el ingreso también del bajista Pete Bremi, quien a su vez es convocado para tocar en Vanilla Fudge, que también estaba reapareciendo después de un montón de años. Básicamente es la historia de un grupo que no sacó 4 discos, que está muy potente, personalmente a mí me encanta, y no es muy conocido y tiene una historia bastante difusa con el tema esa de los 30 años que no hicieron canciones salvo con sus otras bandas. Así que vamos a escuchar el boogie de la mala madre. Bad como mother el boogie navideño de los Simpsons, ¿recuerdas? Vamos a disfrutar con el boogie. Thank you. quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Y bueno, continuamos acá en Alborada Rock Radio. Después de escuchar un buen chiste. Bueno, pues amigos, les tengo noticias. Bueno, esta noche les cuento que la banda Behemoth viene a Ecuador. Va a estar el 20 de noviembre del 2014 en la Plaza de Toros Belmonte. A las 8 de la noche, 8:30 empieza el concierto. Las entradas cuestan $35 la general y $45 arena, que incluye póster de la banda. ¿Postre? Postre de la banda. Lo preparan ellos mismos, ¿no? Sí, te imaginas. Qué tiernos. Semejante banda de black metal, ahí con sus gorritos. Preparando el postre. Claro, el postre. Y un postre de la banda de Black Metal. ¡Póster! Con un dulce negro. Un afiche. Un dulce negro. Y frutillas, ¿no? Ya me imagino. Claro. Bueno, un afiche para que lo entiendan mejor. Las entradas pueden comprar en el Musicalísimo del CCI, el Bosque, el Recreo, Escala Shopping. Y bueno, pues a calentar motores, y les dejo con esta canción de la banda. Thank you. Bueno, pues espero que les haya conmovido esta canción. Bueno, no. Y también les comento que desde Quito la banda Stinger se va a presentar en el Imbabura Raimi Ibarra el 1 de noviembre, ¿no? Esta banda va a estar junto a la banda de heavy metal Luzbel desde México. También se presentarán bandas como Chancro Duro, Decapitados, Toque de Queda, Mortal Decision. El lugar del concierto es en el Coliseo de la UNE de Ibarra. Y pues eso respecto a esta banda, ¿no? Y también tenemos, vamos a tener concierto el 12 de octubre, va a estar tocando en el, ¿cómo se llama? En la Casa Pucará. Va a estar el 11 de octubre, hay concierto, y pues las bandas que estarán en concierto son la banda igual Stinger, Arambel, Man Attack, Inocencia Perdida, Mortal Decision. El costo de la entrada es de $3. Entonces, les dejo con la canción Perdición, de Inocencia Perdida. De los conciertos, va a estar Muscaria, va a estar en Puerto Viejo Rock City, y el concierto será en el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, la hora a las 8 de la noche, y el costo está solamente a $5. También les comento que la banda Nata Cassette está grabando su disco y videoclip, ¿no? Esta grabación están haciendo en el estudio del Centro Cultural Mama Cuchara. Y ya más adelante, en los próximos programas, les estaremos comentando cómo va esta grabación, dando la noticia de cuando ya se realice la presentación del disco, ya todo terminado. Y bueno, nos vamos a la Tacunga. Hay un concierto que se llama Chuchucara Metal Fest y Puertas del Infierno. Qué rico, ¿no? Qué rico concierto. Solo con las chuchucaras, ya me imagino. Pero bueno, no. Este concierto se va. Sí. Para gordos metaleros. Así que puedo ir a cabecear ahí. Con la barriga, ¿no? Sí, claro. Ya no vas a cabecear, vas a barrillear. Como Don Barriga, ¿sí? Comiendo chuchucara. Te vas a las puertas del infierno. Sí, así Chuchucara Metal Fest y Puertas del Infierno. Presenta las bandas que van a estar presentando: Sepelium desde Quito, Shiva de La Tacunga, Histeria de Ambato, Ritual desde Quito y la banda que desde Quito, Insurgente. Este concierto se realizará en la casa, en la ágora de la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi. El valor es $5 la entrada. No se permiten menores de edad y pues se realizará el concierto el 25 de octubre. Vamos, bueno, eso en cuanto a las noticias, las agendas de concierto, y pues les dejo con la canción de Insurgente. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar esta canción de la banda Insurgente, y también aquí estamos presenciando un campeonato de tres en raya. Tateti tradujo para los radioescucha extraecuatorianos. Tateti, le decimos nosotros, no sé, acá también. No, acá no, tres en raya. Yo conozco por tres en raya. Bueno, yo les quiero comentar, en el canal del guitarrista de Fito Páez se ha colgado un video de cuando Gustavo Cerati, Fito Páez y Charly García estuvieron presos aquí en Ecuador. Esto sucedió en el año 2002, en el mes de abril. De antemano se sabía que Charly García estaba totalmente drogado y había dado un concierto en el hotel donde él estaba hospedado. Para lo cual el concierto se fue hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, para el día siguiente, Charly García no estaba totalmente en sus cabales para dar el concierto en el Coliseo Rumiñahui. Los recitales de Fito Páez y Gustavo Cerati se llevaron con normalidad, pero al momento de entrar Charly García, todo fue un total descontrol. Charly García empieza con el tema No Importa, pero el tema fue totalmente instrumental, ya que Charly García no pudo apuntar ni dos frases de la canción. Toda la canción fue instrumental, por tanto, por la mala noche que tuvo Charly García en el hotel. El chuchaqui también. El segundo tema que tocó Charly García detuvo el concierto totalmente, ya que Charly García tuvo que botar los parlantes, los equipos de sonido del concierto, los botaba. Él botaba el uno, venían los organizadores y lo levantaban. Charly García se daba cuenta de eso, él regresaba y los volvía a botar. Así sucedieron tres veces hasta que Charly se enojó y se fue. Regresa nuevamente Charly García y sale Charly García enojado, Gustavo Cerati y Fito Páez salen de los camerinos al escenario y lo llevan a Charly García hacia el camerino. Desde ahí Charly García no quiso salir a tocar nunca más. Lo bueno es que Charly García después de... ¿Por qué sería? ¿Por la vergüenza? No, sino ya enojado estuvo. Con todas las manos llenas de pintura, ¿no? ¿Dónde sabes? Claro. Entonces desde ahí se canceló el concierto, pero Charly García vino después de 4 años a dar un concierto de 2 horas y media. Después de que Charly García es apresado en este concierto, en el del 2002, por la Policía Nacional, los encarcelan a Charly García, a Fito Páez y a Gustavo Cerati por el concierto mismo. Se los llevaron en combo. Adentro. Es un hecho que sucedió aquí. Como que... Entonces, queda bien bueno, ¿no? Una gran anécdota. Sí. Finalmente Charly es detenido y llevado a un centro de detención provisional. Al día siguiente fue liberado en las primeras horas del día. Inmediatamente viajó a Buenos Aires. De hecho, se recuerda que el Canal 13 y Telefe le hacen una entrevista, lo reciben en el aeropuerto, para lo cual Charly García no da más explicación, solamente dice, los policías de Ecuador no entienden lo que es el rock, y evitó mayor polémica. En prisión cuentan que pasó tranquilo y conversando con las visitas que llegaban hacia los otros detenidos de las otras celdas, y Charly García se ponía a conversar con los familiares. Existe un video, porque hoy lo subió el guitarrista de Fito Páez, donde está, dura 5 minutos el video, y se puede ver a Gustavo Cerati, Fito Páez y a Charly García en pleno cuarto del centro de detención tocando la guitarra, cantando, conversando. Yo quiero ver ese video, está de colgarlo a la sí, familia. Ya se lo va a colgar esta noche, así que disfruten, conmigo va a ser hasta el próximo viernes. Mando un saludo a toda la gente, escuchen la programación de Radio Casa de la Cultura. Y estén al pendiente que ya estamos renovando la casa y cambiando la temporada. Y muchas gracias a Daniel. ¿Alguien más? Bueno, muchos saludos para toda la gente que nos está escuchando, la que nos escucha siempre y la que no nos escucha nunca. Y bueno, así que sigan disfrutando del programa que está bueno. Así que hay un especial saludo para la banda y Nacho, Damián, que nos están siguiendo en toda la noche de hoy. Espero que hayan disfrutado de tanto rock and roll que pasamos hoy. Buenas noches, amigos. Pues un saludo para las personas que nos estaban siguiendo en la... Bueno, estaban con nosotros las 2 horas de programación. No, nosotros nos damos cuenta por la fanpage. Desde Ambato, Diego, ¿no? Diego. También a nuestra corresponsal, Salomé Lu, Lu Salomé, bueno, viceversa. Un saludo especial y pues que tengan ustedes un buen fin de semana. Conmigo hasta la próxima y saludos a todos los que nos escuchan. Conmigo también, entonces, no me queda nada más que decirle que los quiero mucho. Gracias por escucharnos y manténganse conectados a nuestra programación. La nueva temporada va a arrancar con juegos pirotécnicos y lo mejor que tenemos para dar. Postre. Gracias por interactuar con nosotros. No se olviden de darnos like, compartir nuestra emisora y que más gente nos conozca. Gracias. Listo, a todos muchas ustedes. Gracias. Chao, chao. Les dejamos con la canción de Charly García, Demoliendo Hoteles. Let's go.